Gracias por darnos la posibilidad como cañuelenses de compartir este evento tan importante para Cañuelas y para la Argentina, al presidente Carlos Mendizábal, del Parque del Mercado Agroganadero. Siempre decimos que para nosotros el mercado es más que importante y es un sueño cumplido, así que es un honor tenerlo en Cañuelas. A las autoridades, a los productores, a nuestros empresarios y empresarias, autoridades municipales, vecinos de Cañuelas, a los representantes de nuestros centros tradicionalistas, que hace poquito compartimos un hermosísimo desfile gaucho en la calle Libertad de Cañuelas. Y como hija de Cañuelas y como intendenta, es un orgullo poder estar hoy compartiendo este hito histórico, los 200 años del Tarquino, de ese famoso toro que llegó de la mano de John Miller a la Argentina y acá, a Cañuelas, a la estancia La Caledonia. Por eso decimos, como dice en el cartel de la entrada al mercado agroganadero, que Cañuelas es cuna del mejor de la ganadería argentina y cuna del mejor polo del mundo. Vos que hablabas del polo, tenemos a Adolfito Cambiaso, que es el Messi del polo, el Maradona para algunos también. Así que orgullosa de poder estar compartiendo este hito histórico. Cañuelas el año pasado cumplió 200 años, el bicentenario de Cañuelas, y fue un hito histórico también contar con el mercado agroganadero que se puso en funcionamiento en los 200 años de Cañuelas. El mercado para nosotros, para los cañuelenses, es símbolo de producción, de crecimiento, de empleo. Genera en este momento 1.500 puestos de trabajo y cuando esté en total funcionamiento con el polo agroganadero, que acá veo representantes también, que es un proyecto maravilloso que va a contar con un hotel de la cadena Hilton, más de 300 lotes para viviendas, parte también gastronómica, se van a generar 7.000 puestos de trabajo. Realmente no solamente potencia a Cañuelas, sino a la región. Nosotros estamos agradecidos y se dio en un marco de respeto, de trabajo mancomunado. Nos tocó una pandemia, hoy lo hablábamos, y realmente se construyó en tiempo récord. Así que es muy importante esto, trabajar hermanados, mancomunados, la inversión privada y el Estado. Este mercado es una de las inversiones privadas más importantes de la Argentina y la tenemos en Cañuelas. Cañuelas, tierra de oportunidades, y por supuesto ahora celebrando los 200 años del Tarquino. Agradecerles que comiencen acá en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, y seguir de esta manera hermanándonos y acompañando también a nuestros empresarios que veo, que son quienes han elegido Cañuelas, que invierten en Cañuelas y que también generan esto, nos ayudan que cada día Cañuelas crezca. Para nosotros es muy importante que estén acompañándonos. Cañuelas en este momento, nuestros hijos, nuestros jóvenes pueden elegir quedarse en Cañuelas, estudiar, trabajar, formarse. Por esto, porque es tierra de oportunidades y porque realmente está avanzando como polo educativo, universitario. Soñamos pronto tener nuestra Universidad de la Cuenca del Salado, la Universidad Nacional, que nos va a permitir también esto, potenciarnos y seguir avanzando de esta manera, con nuestras tradiciones, con nuestros productores, con nuestra historia.